Hoy, 27 de diciembre, ¿cuál es la situación que está aquí en el centro de acopio en la escuela de Juan José Latorre de Barrio O'Higgins? Buenas tardes, estamos súper organizados, pero nos falta gente para poder distribuir a las personas que van a ir llegando, porque queremos hacer un outlet mañana, que cada persona venga a elegir y realmente se lleve lo que va a usar y lo que necesita. Entonces nos falta terminar de seleccionar la ropa, porque no tenemos seleccionada todavía por talla, sino que tenemos seleccionada por género, hombre o mujer. Entonces, como que eso es lo que nos faltan, gente que nos venga a ayudar. Vamos a estar trabajando todo el día hasta las 8:30 de la tarde y mañana a partir de las 11, hasta las 3. O sea que hoy día la gente se puede acercar hasta las 8 de la Hasta las tarde 8 de la aquí en tarde. Cerro Higgins, desde la plazuela O'Higgins, O'Higgins, bajando por Segers. bajando por Seje y llegan aquí a Juan José, la calle Estadio, Juan José Latorre. Ya, y desde mañana, desde las 10 de la Desde las mañana. 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ya, las personas que vengan solo van a estar, solo se les invita a estar participando desde el acopio, ¿cierto? Es aparte de lo que sea voluntario hacia arriba, hacia el cerro. Sí, acá estamos solamente recibiendo gente para que venga a hacer limpieza de selección de ropa y separación, pues, ordenarla, embolsarla y eso más que nada. Y en cuanto a tu experiencia, ¿cuáles son las cosas que podría todavía atraer la gente que le interese traer No, no material? estamos recibiendo nada de ropa, Ah, nada. ya. No se reciben más ni ropa ni juguete, a no ser que hubiera una donación que me dijera yo voy a llevar, no sé, 10 calzones limpios, o sea, nuevos, 10 calzoncillos, 10 sostén, eso. Pero ropa usada, nada, Es solamente nueva y ropa interior. ropa interior nueva, Sí, ojalá, que es lo que falta. es lo que más nos falta porque tenés que pensar que no tienen dónde lavar. Pañales, toalla higiénica. Sí, también. Porque la idea es ayudar a las personas de aquí a 6 meses, no ayudarlas solamente para hoy día. No es pan para hoy día, hambre para mañana. École. Oye, ¿y tu percepción de la organización? ¿Cómo se está llevando a cabo la organización de todo esto, de toda esta ayuda del pueblo hacia el pueblo? Es complicado porque igual aquí salen los egos. Ah, además. Entonces, siento que de repente por querer estar como ahí a la cabeza, como que te olvidáis que en el fondo la primera necesidad de la gente es darle una solución concreta, vivienda, alimentación, en la estadía de hoy in situ, porque están muchos en los albergues, se quedan en sus terrenos, y a ellos no les importa si les llegó 3 duraznos, 4 duraznos, una caja de leche, ¿no? Ellos necesitan solucionar como a largo plazo. ¿Qué va a pasar de aquí a que llegue abril, que llegue el invierno? Entonces siento como que estamos un poco, como que no estamos conectadas a las redes, como Ya. que dentro de los mismos cerros, pero me pasa que de repente me dicen, no ha llegado nada a tal parte, pero si yo tengo muchas cosas acá, ¿por qué no se las han llevado? ¿Cachai? O aparecen familias en Pajarito que nadie las tenía contabilizadas y están sin nada, están sin ayuda, sin comida, sin ropa. Entonces como que siento que deberíamos hacer solo una red encargada de la ropa, solo una red encargada de la comida, solo una red encargada del agua, solo una red encargada de la vivienda, que es donde dormir, las carpas, los sacos de dormir, como que ir filtrando y no estar todos en una misma y estar como mezclando todo peras con manzanas. Quisiera dar tu nombre y Sí, dónde obvio. estamos acá. Sí, Andrea Cid, de acá de la Escuela Juan José Latorre. Muchas gracias.